No puedo ser a tu hermano como hay un montón ahora en televisión. Sí. Vamos a decir así. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque yo tuve oportunidad de ingresar como en Canal 7. Te estoy hablando mucho cuando era jovencito. Fui recomendado por la segunda vedette de Marrone. Dorita, ¿qué era? Dorita Acosta. ¿Dorita? Dorita Acosta, porque el hermano navegaba con mi cuñado. Y el hermano, indudablemente, por quedar bien con el capitán, mi cuñado era capitán del Adodero, le dijo, ¿por qué no lo trae un día mi capitán? Dice, y lo conocemos, hablamos con él, cito a mi hermana, y bueno, un día tuvimos una entrevista y me derivó a Canal 7, a Oswaldo Ruiz Cabral, que era el que se encargaba de la programación. Y él me dijo textuales palabras, Seminari, no deje que pase el tren y no lo tome, porque cuando usted tenga, usted que ama tanto el teatro, dice, usted llegue a una edad avanzada, dice, se va a arrepentir.